remordimiento que no me deja vivir. Y yo sé que con el tiempo mi castigo ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir. Yo lo presiento, lo siento en el pecho, pero qué malo lo he hecho. Y sé que no merezco ni siquiera tu perdón. Tu perdón no lo merezco. Remordimiento. Y aunque tú lo dudes, vives en mi pensamiento. Remordimiento.